El amor del crucificado, Isaías 53 y Mateo 27 del 33 al 50. Solo con Jesús me siento que ahora vivo, pues a mi pasado no le encontré sentido. Al volver mi ser a él, oh, lo que encontré fue su rostro lleno de amor. No pude aguantar semejante ternura, su amor dentro en mí deshizo la amargura. Oh, qué gloriosa visión volvió mi corazón cuando vi al Jesús de amor. A Jesús yo vi en la cruz ensangrentado, oh Dios, fue por mí con gozo quebrantado. ¿Cómo puedo agradecer todo ese padecer? Mil milenios yo podré. Solo por Jesús me encuentro ahora vivo, con todo mi amor me rindo y lo sirvo. Él ganó mi corazón, lo amo en resurrección, su ternura me ganó. Al orar a él, Jesús, fuente de vida, todo mi interior se llena y brota vida y me lleva a la comunión del triuno Dios con los santos. Gloria.